Y estamos tratando todo esto del tren de alta velocidad que decimos que tanto nos han ocultado o que tanta información nos falta. Es un corredor que cruza prácticamente desde lo más abajo hasta lo más arriba, como se diría así muy, muy de casa, lo que es nuestro territorio navarro. A Falces nos toca y a la Ribera sobre todo también nos toca. Tenemos a alguien que nos va a aclarar mucho todo esto y para ello, como digo, le hemos llamado. Es Pablo Lorente y es el portavoz de la plataforma Ribera por el Tren Social No al TAP y forma parte también de la Fundación Sustraya. Le damos la bienvenida. Buenos días, Pablo. Buenos días. Bueno, yo creo que la primera pregunta es obligada. Plataforma por el Tren Social en la Ribera. Tenemos que entender entonces que el tren de alta velocidad no es un tren social. Efectivamente, no es un tren social y de hecho es un tren elitista, muy caro a nivel económico, muy derrochador de energía y enfocado sobre todo a unir grandes núcleos urbanos, cargándose cualquier tipo de comunicación entre pequeñas poblaciones y provocando un efecto barrera mayor que lo que sería un tren de carácter convencional. Asimismo, cuando reivindicamos el tren social, dejamos claro que somos una plataforma a favor del tren social y en contra del tren de alta velocidad o altas prestaciones, que es el eufemismo que utilizan ahora los defensores de dicha megalomanía faraónica, que nos implica un gasto suntuoso y desde luego un despilfarro económico muy importante. Sí, porque a nivel político en Navarra todos tenemos claro quién ha estado a favor del tren de alta velocidad. Sí que igual habría una especie de situación equidistante de lo que ha podido ser Nafarroabay históricamente. No sé si eso lo ha podido situar un poquito más, porque sí que ese tren de altas prestaciones, como dices, ha sido un eufemismo, pero muy utilizado igual más por los que no querían estar en contra ni a favor. Me da un poco personalmente quizás esa impresión. Bueno, yo lo que tengo claro, y lo digo porque lo he conocido desde dentro de diferentes organizaciones políticas y también, pues lógicamente, en diferentes conversaciones que hemos tenido con las organizaciones políticas, es que ha habido mucha tibieza, no solamente con el tren de alta velocidad, también con otro tipo de infraestructuras que atentan contra el territorio y que son medioambientalmente y económicamente insostenibles. Hay un efecto de perversión en la mayoría de los políticos en nuestra comunidad, de querer vender progreso que al final es humo, cosa que ha ocurrido en diferentes organizaciones, incluso en algunas que se definen de izquierdas. Eso lógicamente lo que hace es perjudicar no solamente las luchas sociales, sino pervertir la realidad y la verdad de determinadas obras, como es el caso del tren de alta velocidad. Pero sí, yo creo que has metido el dedo en la llaga. Tal vez no es el momento ahora de profundizar, sí, no por una cuestión que no haya que hacerlo, sino por una cuestión de enfocar ahora los esfuerzos y las fuerzas en unir a la oposición contra el TAP por diferentes motivos, pero desde luego sí que ha existido mucha tibieza en muchos políticos. La Ribera, por desgracia, históricamente, quizá, no tanto históricamente a medio plazo, no mucho en el pasado más pasado, pero sí últimamente podemos ver que quizás sea, no sé cómo decirle, menos beligerante, quizá con este tipo de temas, veas el canal de Navarra, veas el tren de alta velocidad, puede ser que ahora, igual que nos rascan más el bolsillo, esté cambiando un poco esa situación. ¿Notas que podemos estar avanzando, sobre todo en nuestra zona, que ya digo, es un poco más dura? La Ribera, claro, si no se conoce la historia, pues no solamente se tiende a repetirla, sino a ocultarla. La Ribera, cuando el golpe de Estado de 1936, fue la zona donde más asesinados hubo por parte del fascismo y de los golpistas. Y eso no es casualidad. En la Ribera había un fuerte movimiento de defensa de lo común, de los comunales, de las corralizas, una defensa de la tierra como algo que beneficia y que debe favorecer a la comunidad. Y eso, lógicamente, 40 años de dictadura y esa represión que hubo no se borran de la noche a la mañana. Luego, lógicamente, en los últimos 30 años, pues lo que ha habido es una dinámica de potencial individualismo, de fomentar el capitalismo depredador, etcétera, etcétera, que lleva a una escala de valores diferente. Pero desde luego, la Ribera en estos momentos es la zona de Navarra, junto con la Sacana, pero incluso le supera la Sacana por décimas, donde más desempleo hay en Navarra. Es la zona donde más se está destruyendo el territorio con construcciones ilegales como las centrales térmicas de Castejón, con parques eólicos, con la implementación e imposición del maíz transgénico y otro tipo de semillas, con la venta, digamos, a futuro de regadíos que son gestionable ya con informes elaborados por universidades donde se demuestra que son insostenibles económicamente, donde se ha engañado a los agricultores y ganaderos continuamente y donde lamentablemente esos partidos que siempre han estado engañando siguen siendo los que más votos sacan. Pero desde luego en la Ribera está empezando a haber desde hace más tiempo de lo que parece un despertar con una juventud sobre todo mucho más comprometida y que está dándole la vuelta poco a poco en un proceso en el que incluso gente que hasta hace poco defendía el tren de alta velocidad está planteándose que efectivamente es una barbaridad, por poner un ejemplo reciente. Sí, yo te oí una vez en un discurso, creo que fue en una manifestación ruidosa, hace más o menos un año tenía que hacer, comentaste algo así como: este TAP nuestro empieza en una rastrojera y acaba en una esparraguera, o algo parecido. Sí, porque sí. Realmente estamos hablando de que hay planeados tres tramos principales en Navarra y se puede decir que han empezado por el medio, de decirlo sí. De alguna manera. Sí, el gobierno de Navarra ha jugado, y en eso tanto UPN como el PSN están de acuerdo, han jugado, digamos, el ir a hechos consumos. ¿Cómo lo hacen? Pues lógicamente por el sitio más fácil. El sitio más fácil es el trayecto que puede estar entre Castejón, Caderita, Villafranca, que son las concesiones y el comienzo de obras que ha habido, entre Caderita y Villafranca en este caso, principalmente, como forma también de obligar al Estado a que se comprometa a hacer las obras, ¿no? Pero, por ejemplo, el tramo Castejón-Zaragoza está sin tener claro todavía el paso de Tudela. El tramo, digamos, de Pamplona, pues existe un problema también con la estación de ferrocarril. Y está sin estudiar tan siquiera el tramo de la Sacana, ¿no? Que sería la famosa unión con la Ibasca, ¿no? Bueno, conocemos la llamada Ibasca. Entonces, el corredor navarro del tren de alta velocidad, solamente con la pretensión que hay de construir unos poquitos kilómetros, nos supone ya en intereses al que hay que pagar al Banco Europeo de Inversiones más de 40 millones de euros. Eso sin contar lo que nos cuestan las obras, que son varios cientos millones de euros. Sí, porque si se hace todo el trayecto, serán miles de millones de euros tirados a la basura. Y en estos momentos nos podemos encontrar con que haya un corredor que apenas sea de unos pocos kilómetros, porque no va a haber financiación pública, o porque, como lo ha denunciado la Fundación Sustraída de la Concha, incluso las declaraciones de impacto ambiental están caducadas y es ilegal empezar unas obras sin tener las declaraciones de impacto ambiental actualizadas. Sí, porque si no me equivoco, el plan de impacto ambiental del tramo que está comenzado está recurrido a la Audiencia Nacional a través de Sustraída. Sí. ¿Esto qué sería de cajón? Quiero decir, unos plazos que han pasado, que no se han cumplido, sin embargo sigue estando sin resolver, digamos, ¿no? O sea, las obras prosiguen mientras se mantiene ese recurso. Sí, porque realmente no estamos en un estado de derecho, estamos en un estado de desecho en muchos aspectos a nivel medioambiental. Entonces lo que ocurre es que los poderes, digamos, públicos, la supuesta separación de poderes no está siendo efectiva. La judicatura tiene que jugar un papel mucho más activo en los temas medioambientales, pero incluso en los temas legales, ¿no? Y sigue habiendo una justicia que lo que favorece son los poderosos. Y lamentablemente eso se está viendo incluso en las reformas jurídicas y de la justicia que se está haciendo en los últimos meses. Yo considero que depende de la zona, se está dándosele diferente aspecto a la reivindicación. Quiero decir que es más fácil defender una oposición al TAP medioambientalmente en, digamos, Sacana, digamos, en rincones, se me ocurre Guipúzcoa, en los viaductos que pueden cruzar Vizcaya, en la zona de Durango. Aquí quizás eso se ha quedado, a todo el mundo dice ya a estas alturas como lo tenemos, pero también habría que tener en cuenta, aparte de la parte ecológica, la parte, digamos, social, desde el punto de vista de lo que supone, una vez más, darle bombo a las grandes ciudades en detrimento de los pequeños pueblos que se quedan, digamos, descolgados de todo este juego, digamos. El modelo del tren de alta velocidad, como bien tú dices, al final lo que hace es dejar fuera de juego a pequeñas poblaciones e incluso medianas. Es decir, el supuesto trazado del tren de alta velocidad tendría solamente paradas en Pamplona y en Tudela tal vez una o dos paradas, no más. Con lo cual, el resto de Navarra, el actual corredor ferroviario sería suficiente haciendo un desdoblamiento del actual trazado, es decir, poner otra plataforma con otra vía ferroviaria entre Castejón, Tafalla, Pamplona y Urzúnol-Sasua. Con eso ya conseguiríamos tener una doble, digamos, vía, que eso facilita el paso de trenes, tanto de mercancías como de pasajeros, y lo que haría sería, lógicamente, en primer lugar, favorecer las conexiones locales y comarcales y más cercanas, que es prácticamente el 90% de, o más, del transporte realmente que se hace de personas. Y luego favorecería realmente lo que sería el transporte de mercancías. Hay que tener en cuenta que nos están vendiendo el tren de alta velocidad para mercancías, pero nosotros siempre hacemos la misma pregunta y seguimos sin respuesta. En el año 1992, es decir, hace 20 años, que no es nada, 20 años no es nada, como dice la canción, pues resulta que se inauguraron el tramo Madrid-Sevilla del famoso AVE, o tren de alta velocidad, o alta velocidad española en su nombre comercial. Pero no se ha transportado un solo kilogramo de mercancías en estos años, porque los trenes de alta velocidad no son para transportar mercancías. En los trenes van mercancías pesadas y necesitan unas medidas de seguridad bastante importantes. En Francia no se transportan mercancías, en Japón no se transportan mercancías por las líneas de alta velocidad a altas velocidades. O sea, en Alemania, que es el país en estos momentos referente de cómo hay que hacer las cosas, no hay líneas comerciales de tren de alta velocidad. Entonces, lo que no se puede hacer es ver un documental de una gran cadena de televisión que te está diciendo claramente que el Estado español tiene casi el doble de aeropuertos que Alemania. Tenemos el país con más líneas de alta velocidad en cuanto a kilómetros ferroviarios de alta velocidad, de trenes de alta velocidad, más kilómetros de autovías, de autopistas, y somos el país con más parados de Europa. O sea, aquí algo no cuadra. Ya no entro en temas medioambientales, pero podemos hablarlo. Primero, económicamente lo único que favorece es a la banca, que es la que da los créditos, que luego se enjuagan con grandes intereses para hacer este tipo de obras e infraestructuras, y a las grandes empresas de construcción que siguen en la política del cemento. Y es lo que ha llevado, entre otras cosas, al Estado español a una crisis económica muy importante. Primero con el ladrillazo y luego también con la construcción de infraestructuras inútiles, como se ha visto en documentales, estaciones donde no paran apenas trenes y donde no se monta nadie, aeropuertos vacíos donde ni aterrizan ni despegan aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el país de la pandereta que hay que acabar, y hay que empezar por el territorio más cercano, que es el nuestro, y es Navarra. Y en ese sentido yo creo que si la gente no quiere ver y quiere seguir ocultándose y quiere seguir cerrando los ojos, es un problema muy grande, porque entonces tenemos una sociedad más enferma de lo que parece. Y luego hay que tener claro una cosa: todo lo que son recortes a nivel social, educativo y sanitario son, entre otras cosas, porque se están financiando obras de este tipo. No hay, ni en los presupuestos anteriores, ni en estos, aunque no hayan sido apoyados en el Parlamento, ni en los problemas que puedan venir si siguen gobernando las mismas personas y mismos grupos políticos, un ápice de reconocimiento de error, ni desde luego de recorte en las partidas presupuestarias. Al revés, las mantienen. Mientras nos estamos quedando sin sanidad pública, sin educación pública de calidad, mientras nos están recortando los servicios sociales, mientras se sigue sin crear empleo. La gran mentira del progreso es mentira. No es cierto que sea para el progreso. Ni Sevilla es más progreso, ni Madrid, ni Barcelona, ni Zaragoza con los trenes de alta velocidad. Sirve para que altos ejecutivos y determinada clase política se trasladen más rápido a sus centros de negocio. Para eso está montado el tren de alta velocidad. Y para que determinadas multinacionales, tanto de la construcción como de ingeniería, tanto tecnológica como de carácter de obra pública, se forren los bolsillos. Pero lo hacemos con dinero público, lo estamos pagando entre todos y todas para que viajen una minoría. Sin embargo, una propuesta de tren social es todo lo contrario. Son trenes que pueden alcanzar incluso en los actuales trazados hasta 180 kilómetros por hora, que ya está bien de velocidad, pero que deben unir a poblaciones cercanas, que lo que debemos hacer es otro modelo, y desde luego las mercancías transportarlas por ferrocarril. El Estado español es un país que apenas transporta poco más del 3% de las mercancías por ferrocarril, cuando hay países como Finlandia, Austria y otros que están en el 40 y en el 50%, con todo lo que ello origina de mejora en la calidad tanto medioambiental como en la creación de puestos de trabajo, que esa es otra. No crea más puestos de trabajo el tren de alta velocidad, los destruye, como se está demostrando dentro del sector ferroviario. Y todo lo que ha sido inversiones en tren de alta velocidad ha supuesto el cierre de líneas, de regionales, de cercanías, de trenes para las clases populares, para los trabajadores y trabajadoras, que son los que necesitamos un transporte público lo más económico posible y adecuado a nuestras necesidades. Sí, porque a eso iba, yo me pongo un ejemplo concreto de desplazamiento de lo que puede ser desde Falces en este caso o de cualquier otro pueblo a Pamplona o en sentido contrario, cualquier persona que quiera acercarse ahora mismo con un tren tienes la opción de parar en Tafalla, Castejón. Por desgracia se ha perdido quizá lo que podía ser Villafranca, Marcilla, que es lo que más cerca en este caso nos podía tocar, pero bueno, queda más o menos a una distancia asequible. De esta manera tendríamos que coger un coche, coger una autopista que siga siendo de pago, que ese ya es un tema que también trae lo suyo, y llegar a Pamplona, en Pamplona, aparcar un coche para coger un tren que acabaría llevándonos, vamos a decir, pasando otra vez por donde hemos venido para llevarnos a otro sitio y ganar media hora quizá en Madrid, es lo que se argumenta. Actualmente serían una media hora. Quiero decir, pero es que aunque se ganase una hora, es que no salen los números por ningún lado. Es decir, no tenemos que tener prisa para vivir. Que es otro concepto que maneja el tren de alta velocidad. El tren de alta velocidad es un concepto a nivel cultural, a nivel ético, a nivel humano, a nivel económico, que lo que potencia es el neoliberalismo y el capitalismo atroz, sin importarle nada a las consecuencias ni para el medio ambiente ni para la gente. Es un modelo de ferrocarril que destroza el territorio, empezando por la agricultura y la ganadería. Y lo que está provocando, si se construye, es una nueva frontera y un nuevo efecto barrera. En estos momentos Navarra se atraviesa de norte a sur por un canal, por una autopista, por una carretera y por un actual trazado de tren ferroviario. A eso hay que añadirle tendidos de alta tensión y le van a añadir también, si se consigue, otra línea de ferroviaria, pero en este caso de alta velocidad. Con lo cual estamos fracturando el territorio continuamente y colmatándolo de infraestructuras, duplicando muchas de ellas que podrían ser lógicamente prescindibles, mejorando algunas de las actuales que ya tenemos. Yo, por lo que tengo entendido, lo que hablábamos, el tramo Cadreita está empezado, pero parece que está más o menos parado. ¿Puede darnos eso cierta esperanza? Quiero decir, tenemos que tener esperanza con esto. Bueno, lo primero, esto es como se dice muchas veces, la ilusión es el último que se pierde, ¿no? Sí. O la esperanza es el último que se pierde. Lo bueno de esta crisis estructural es que hay poco dinero público para determinadas cosas. Lo malo es que no nos tenemos que confiar. Claro. Es decir, no vale con pensar que esto se muere por sí solo, hay que rematarlo. Y me explico. El que estén las obras ahora más o menos paradas o no lleven ese ritmo que debieran, dada la prisa que tienen por la implantación del tren de alta velocidad, es consecuencia de la negligencia de la mayoría de los políticos que tenemos en los gobiernos, tanto de Navarra como del Estado. Pero eso no significa que no aprendan de los errores y lo mejoren. De hecho, es que no tendrían que haber empezado estas obras, por lo que hemos comentado antes de pasada, porque hay un precepto legal que son las declaraciones de impacto ambiental, que las hace el Ministerio de Medio Ambiente, que lo que es un estudio básico sobre el impacto medioambiental de grandes obras, como sería este caso las líneas de alta velocidad, que tienen una caducidad de 5 años. Es decir, a los 5 años tienes que volver a hacer todo el proceso y tal. Bueno, estas se llevan caducadas cuando empezaron las obras y te llevan 2 años caducadas. O sea, el propio Ministerio, el propio Gobierno de Navarra, acogiéndose a la propia ley que les obliga, tendrían que haber dicho, oye, no, hay que volver a hacer todo el estudio y demás. Pero es que hay más. Se han empezado obras sin tener estudios reales de viabilidad económica, no los hay. El único estudio serio elaborado y que se demuestra que no es ni rentable económicamente, ni socialmente, ni medioambientalmente sostenible, y que es una mera obra de voluntad política para enriquecerse unos cuantos, es el que elaboraron profesores e investigadores de la Universidad del País Vasco, por encargo de la Fundación Sustrai de la Cuncha, que está colgado en la web de la Fundación Sustrai, y que demuestra claramente que no es necesaria este tipo de infraestructura. Sí, sí. Y se presentó el año pasado. O sea, quiero decir, lo demás es que no ha habido, porque encima han negado siempre la información. Es otra de las características de este tipo de infraestructuras y de obras, ¿no? La ocultación de la información, no solamente de carácter medioambiental, sino a todos los niveles. Porque en el fondo, si de verdad se discute, se habla, se explica, se informa, la mayoría social tendría claro desde hace años que es que estas infraestructuras, esta infraestructura concretamente, no solamente es de un gran impacto medioambiental, sino que encima es una estafa a nivel económico. Como se ha demostrado, los recorridos de Toledo a Madrid o de Cuenca o de Albacete a Madrid, que se abrieron a prisa y corriendo hace año y medio antes de las elecciones autonómicas, y pasadas las elecciones autonómicas se cerraron esas líneas de alta velocidad. y ahora están funcionando otro tipo de trenes, ¿no? Es decir, y eso se tiene que dar cuenta a la población a todos los niveles y sobre todo los trabajadores y trabajadoras, porque nos están robando directamente con este tipo de infraestructuras recursos económicos públicos que son de todos y todas, que tendrían que ir destinados en estos momentos a potenciar otro tipo de servicios de carácter social, educativo y sanitario público, y también otro tipo de modelo económico basado sobre todo en el mayor potenciamiento del empleo a nivel local, ¿no? Estamos viendo, supongo, una vez más en esta Navarra nuestra, en la que no nos acostumbramos, pero igual sí que ya nos suena todo, que para evitar, digamos, que la gente tenga cierto apego a determinadas cosas, directamente se politizan y se les califica de, bueno, o se les acerca a ciertas tendencias políticas, y prácticamente de esta manera se desactiva gran parte de la oposición potencial, digamos, de Navarra. Sí, pero eso es lo típico. El problema está que estamos en un país donde el franquismo dejó muchas cosas atadas y bien atadas, como dijo el anterior dictador, ¿no? Claro que tenemos ideas políticas, pero es que los que proponen este tipo de obras también las tienen. Clarísimas. Y los que proponen este tipo de obras son los que han elaborado presupuestos y los que han hecho la burbuja inmobiliaria. Y los que proponen este tipo de obras son los que nos han llevado a más de 5 millones de parados en el Estado español, más de 50.000 en Navarra, y los que nos prometieron el oro y el moro, y ha sido todo mentira. Es decir, los que estamos en contra de... no somos los del no por el no, somos los del no porque tenemos una cosa en positivo, y es otro modelo de entender las relaciones, tanto a nivel de transporte como a nivel de producción agraria. Es decir, hay un rico y plural abanico que lógicamente pues es mayoritariamente de tendencias de izquierdas, y hay que hablar claro, pero que no solamente está politizado por determinadas siglas, sino que está politizado en el sentido que somos personas que queremos que la política no sea patrimonio de cuatro diputados o de cuatro senadores, sino que sea del pueblo, y en ese sentido siempre hemos reivindicado transparencia, participación y toma de decisión, sobre todo en este tipo de grandes infraestructuras, porque lo que están haciendo estos personajes es cargarse el futuro de generaciones. O sea, y aparte de los temas medioambientales, que vuelvo a decir que son ya de por sí muy importantes, pero es que la gente, los pueblos, nos tenemos que dar cuenta que cuando nos mienten hay que tomar las medidas higiénico sanitarias precisas para apartar de la gestión de determinados gobiernos y de determinados planteamientos a gente que nos ha mentido, y nos están mintiendo desde el gobierno de Navarra desde hace muchos años, y también partidos que se dicen que están ahora en la oposición. Porque ¿qué pasó con Itoiz, por ejemplo? Iba a ser la solución no solamente para el agua de boca de Pamplona, sino también para los regadíos, y nos encontramos ahora que muchos, sobre todo en Tierra Estella, de los agricultores que les vendieron una moto, no pueden, porque los costes de mantenimiento y explotación del agua proveniente del canal de Itoiz es insoportable para las rentas del sector primario, no pueden y no quieren regar los campos con esa agua, y se les está obligando. Sí, en Valdés hemos tenido un ejemplo claro, lo tratamos también hace poco en uno de los programas, precisamente de la adaptación del regadío tradicional a una obligación de digamos, de coger el agua. Siguientes pasos, quiero decir, bien, vemos la luz al final del túnel, o un poquito más de luz de la que podíamos ver hace unos años. ¿En qué están moviéndose tanto Sustraya como, digamos, el colectivo o la plataforma por el tren social? ¿Dónde tenemos que movernos ahora? La plataforma por el tren social está apoyando pues a movimientos también como Mugitu, con todo el tema que se ha planteado del ayuno y demás. Nos solidarizamos y apoyamos en su momento también el tartazo contra la presidenta del gobierno de Navarra como una reivindicación clara de lo que era hacer una llamada de atención, sabiendo que no era un ataque violento, sino un ataque imaginativo, pero que a la vez dio que hablar. Es muy gracioso porque unas semanas antes habíamos presentado el estudio este que comentamos sobre el tren de alta velocidad y apenas tuvo repercusión en los medios de comunicación. Y sin embargo, un tartazo llamó más la atención y puso otra vez el ojo de la opinión pública en esto, ¿no? Y apoyamos también todo lo que ha sido el trabajo de HP del DITU en todos estos años, en el sentido de denunciar la construcción del TAC. Y a la vez estamos defendiendo que haya alternativas, como lo han demostrado sindicatos del sector ferroviario que llevan años también reivindicando, o grupos ecologistas, otro modelo de ferrocarril, ¿no? Y luego, desde Sustrel, lo que se está haciendo básicamente es hacer un seguimiento a nivel legal, jurídico y técnico de todo el proceso. ¿Qué ocurre? Lo que comentaba al principio, que la situación del sistema judicial español, no es precisamente la mejor para favorecer determinados intereses de carácter social y popular. Por mucho que ahora muchos altos miembros de la judicatura se tiren los pelos con determinadas leyes, como pueda ser la de los desahucios y tal. Una ley que lleva, por cierto, hipotecaria más de 100 años en vigor, y se dan cuenta ahora, ¿no? Pero bueno, es lo de siempre. Entonces, nosotros vamos a seguir con esa dinámica, y lo que está claro es que hay que seguir informando, organizando la oposición y reivindicando. Hasta que no paremos en que se desmantele todo el proceso de construcción, no está ganada la batalla. Y es fundamental el no confiarnos y pensar que la crisis económica nos va a resolver los problemas, porque la crisis económica nos está trayendo otros problemas y nos van a hacer pagarlo siempre los mismos, como ya lo están haciendo con los recortes. Nos vamos a quedar con esa esperanza que no tiene que perderse, con esa chispa que puede ser esto para que esta Navarra nuestra de repente abra un poco más los ojos, o los que no los han abierto todavía, y con ese que no lo dejemos morir por sí solo, que le ayudemos a morir, que lo rematemos. Pablo Lorente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta otro día.